clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Ay, ay, ay, tú sabes cómo es. Reanudando la transmisión en vivo de La Bemba luego del temporal, del terremoto, del tornado, no sé cómo se llamó. El huracán, las mujeres al derecho y al revés, que también son un huracán. Como todos los jueves a las 20 horas por FM La Bemba. Muy buenas noches, Mariana. Muy buenas noches a todas y a todas. Déjenme decir que adoro las aperturas de Julia. No hay vuelta. La tipa sale con cualquiera y queda genial. Es buenísimo. Bueno, muy buenas noches. Estamos contentas de estar acá. Muy buenas noches, Vanina. Muy buenas noches a todos y a todas. Como siempre, transmitiendo desde el Centro Clandestino Olimpo. No podemos olvidar que ayer sufrió los embates de la lluvia. Hoy había poca luz, ahora empezó a aparecer la luz nuevamente. Pero bueno, acá increíble, estamos, firme, firme. Está el compañero que estaba anoche acá cuando se apagó toda la luz en el medio de la tormenta. Yo particularmente me asusté terriblemente, me quedé corriendo a mi casa. El primero que salió de acá le dije, yo me subo, no sé a dónde me llevas, pero yo acá oscuras y con lluvia no quiero estar. No me quedo. Y bueno, acá estamos. ¿Quién está del otro lado? Acá a la izquierda. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Estoy acompañada por Martín, que es la futura incorporación de Mujeres al Derecho y al Revés. ¿Vas a saludar, Martín? Hola. No, bueno, por ahora está la escucha y no. Si pudieran vernos, está saludando. Bueno, saluda con la mano. Saluda con la mano. Mientras dibuja. Sí. Además está con los auriculares. Bueno, muy contenta, feriado tranquilo. Cansada, vamos a ponerle pilas. Vamos a poner para arriba esto. No, va para atrás. Así que nada, arranquemos. Música. Feriadito santo. Buenas noches. Jonathan. Buenas noches. Perdón, los medios de comunicación. No, perdón, ni que te corté. No, después nos bajan. Buenas noches, está todo bien. Puede ser antes o después, ¿no? Javier, ¿te sentís bien? Me preocupas ahora. Y ahora ya estoy pensando. Voy a contarlo al aire. Hoy me desperté angustiada. Cuando mi hijo me vino a buscar a la cama, porque se suele pasar, cuando me vino a despertar, yo me desperté diciendo Johnny, porque soñé que Johnny se moría. No, Mariana, qué vida, pero le alargaste la vida. En realidad el sueño era un poco más complejo. Yo soñaba que mi hermano y Johnny tenían una enfermedad muy complicada, muy terminal, pero la guachada de mi inconsciente es que mi hermano empezaba un tratamiento y yo ni se moría. Qué terrible confesión, ¿eh? Mirá vos. Me parece que te alargué 7 años. Bueno, ¿estás vivo? ¿Estás bien? Te noto bien rozagante. Bueno, el operador que está presente hasta en los sueños de las mujeres. Hasta en los sueños de las mujeres. Bueno, los medios de comunicación, así no pinchamos para arriba. Si querés comunicarte con las mujeres, te podés... lo puedes hacer a través del número de La Bemba, que es 50314713, interno 640. Está funcionando el teléfono, ¿no? Como siempre, internet funciona todo, nos estás escuchando por www.labemba.com.ar y ahí también nos puedes dejar mensajes en el C-box, comentando en este día feriado, tranquilo. ¿Qué más? Si no, por mail. Mujeres al derecho y al revés, @gmail.com. Ahí nos puedes escribir. Por si te quedas corto, porque que tenemos así como algunos límites de caracteres ahí en el C-box, así que si tenés ganas de escribir, podés escribirnos ahí. Y si no, nos podés buscar en Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés, podés poner que te gusta, podés escuchar los audios, y si tenés ganas de usar otro medio y no te gusta Facebook, porque no te gustan las redes sociales, podés buscarnos en nuestro blog, Mujeres al Derecho y al Revés, .blogspot.com. Bien, y así, con todo lo que hay que hacer en la apertura, vamos a la primera parte del programa. Soy la música nomás. Maleante como a la fulana, no tenía problemas con nada, porque en categoría humana no le faltaba. Todos sabíamos a qué se dedicaba, era en su terreno la más respetada. Los tigres en la esquina la adoraban, pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban. Juana se sabía. sabía toda la jugada, no oía ni veía, ni tampoco hablaba, montada en su carro de grandes cilindradas, era esta canción lo que siempre se escuchaba, a todo lo que da, ya tú sabes cómo es, en mi barrio, ¿dónde? En mi barrio, ¿dónde? Sobre ruedas hasta que un día a Juana vino a buscarla la policía. La acusaban de alguna fechoría, pero en ser inocente ella insistía. La delataron, pero dime quién sería. Alguien quería ocuparse de su mercancía. Hay que tener la mente retorcida para traicionar a alguien que por ti mataría. Y es que su madre siempre se lo decía. No te fíes nunca de... La protagonista de la semana. La protagonista de la semana. Volvimos. Tenemos protagonistas de esta semana. Es una lastimosa protagonista esta semana que nos tuvo de un lado para otro. Sí, podemos pensar, estamos pensando en nombre, pero sí. Sería la tristeza, la angustia, la decepción, todas esas palabras que el viernes te escuchaba decir en otro programa acá de La Bemba. Sí, porque es como nos sentimos, ¿no? Cuando el viernes explotó esto, nos explotó en la cara, como decía un compañero en una de las tantas reuniones, nos apareció este problema acá en el predio. No es una problemática que nos afecta únicamente a la radio, sino a todas las organizaciones, agrupaciones y actividades que se realizan en el predio. Estamos hablando de una notificación que llegó al lugar avisando que a partir de las 17 horas debería cerrarse el predio porque el gobierno de la ciudad decidió prescindir de los servicios de seguridad. La justificación es que como el predio lo han llenado de cámaras y de sensores y de iluminarias, no sería necesario pagarle el sueldo a una persona, que es quien se queda después de las 17 horas, que es cuando la gente del equipo acá del Olimpo termina su horario de trabajo. En fin, esa resolución imprevista, irrevocable, sin ningún tipo de consenso ni comunicación previa, implicaba que bueno, nosotros como radio deberíamos suspender la programación en vivo de La Grilla completa, y todas las otras agrupaciones que funcionan acá también deberían suspender sus actividades. Así que en eso estamos, ¿no? Tratando de dar marcha atrás, de pedir justicia, de pedir que esto no siga su curso. Sí, no, y además todo lo que tiene que ver con un sitio de memoria, ¿no? Con la negligencia que hay con respecto al cuidado de lo que es un espacio de memoria, un lugar donde se guarda documentación o que es un documentación histórica y que es un lugar que es patrimonio también de nuestra memoria como país. Y es la negligencia frente a eso, a no hacer nada, a dejarlo sin seguridad, sin alguien que cuide. A abandonarlo de alguna manera, así que bueno, eso es claramente una política del gobierno de Macri, de instituciones que están en torno. Me parece dos cosas para agregar a esto. Como bien decía la negra, aluden que no se necesita personal humano porque hay personal electrónico. Más allá de decir, decirlo de esa manera ya es bastante nefasto, pero así es como viene la información. Ayer una compañera de otra agrupación nos decía que los criterios internacionales implican que para la seguridad de estos espacios se necesita tener personal humano y personal electrónico. Ni uno, los dos son imprescindibles, claro. Los dos tienen que estar juntos. Eso por un lado, y por el otro, que a veces uno se pierde en estas cosas de que estamos escuchando, que estamos en un momento donde los derechos humanos se respetan, donde se revalorizó, se revalorizaron estos espacios. Inclusive, este espacio, este predio, en el último tiempo, en el último año, si se quiere, que la BEMBA ha cumplido un año también, que ya sabemos que estamos acá, ha sufrido muchos ataques de grupos fascistas, digo, están acá muy cerquita inclusive, digo, pintadas, apedreadas. No es que no pasa nada acá y que todo el mundo ahora respeta estos espacios, porque son espacios que tienen que ver con nuestra memoria, con nuestra historia. Hay muchos que lo entendemos así, celebramos que así sea, pero sigue habiendo gente que no y gente que los quiere ver destruidos. Uh-huh. Así que, bueno, el tema de la seguridad, como ya lo hemos hablado también en sucesivas reuniones con gente de la radio y demás, es una pata más de, digamos, del abandono que va sufriendo este lugar lentamente. Así que, bueno, a por ellos. Vamos a seguir movilizándonos, a seguir haciendo actividades. El martes pasado, a las 18 horas, participamos del corte que se hizo en la avenida Gaona con la gente del Corredón de Floresta, que sufre la misma situación por parte de esta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires. Así es el nombre del corredor. El corredón y cerca de 200 vecinos que estuvieron apoyando el corte. Ajá. Sí, porque esto está afectando no únicamente a esto como espacio de memoria, al corralón, a la sala Alberdi, un montón de espacios públicos que con la misma directriz se ven afectados de la misma manera. También nos llegó la información de escuelas primarias de la zona que hicieron lo mismo y que, por ejemplo, no me acuerdo ahora el número específico, pero hay una escuela primaria de Floresta que hace dos semanas quedó sin seguridad y que ya sufrió los robos del equipo tecnológico, de computadoras. Es decir, retomando lo que decía Julia, no estamos hablando al pedo, estamos como abriendo un paraguas, medio como previendo una situación que puede darse. Uh-huh. Y por eso lo último sería como las dos consignas que nosotros estamos tratando de instalar, porque creemos que la mejor política o estratégica que tenemos que darnos es esto de visibilizar la problemática en la sociedad, a través de los medios, darle luz a este problema, a esta decisión política de abandono. Entonces, justamente nuestras dos consignas son no al cierre y no al vaciamiento del ex centro clandestino Olimpo. Así que por eso vamos. Por ahí vamos. Y lo bueno de esto es que, lo bueno, si se puede encontrar algo bueno, es que hay toda una comunidad, digamos, y hay un montón de organizaciones cuidando y que se sienten parte de este lugar, ¿no? Si este lugar no tuviera una mesa de trabajo y consenso, fácilmente podrían hacer lo que quisieran, digamos. Así que sí, como en otros espacios también, que ya han sufrido, así como el... No, y que más allá de las actividades que cada organización hace acá adentro, se siente parte y siente responsabilidad y compromiso político con el sitio de memoria y con lo que significa el Olimpo. Y bueno, así que no somos pocos y vamos a seguir avanzando y no vamos a permitir que les pasen por arriba al Olimpo. Si quieren, no sé, podemos leer el comunicado. Está un poco lejos, ¿quién? Está en la compu, por eso, no quiero leerlo yo sola. El comunicado dice: no al cierre y vaciamiento del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. El pasado 21 de marzo, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires notificó su decisión de recortar a la mitad el personal de seguridad en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, ubicado en el barrio de Floresta. Lo que significa que desde el próximo martes 3 de abril, a partir de las 17 horas, no existirán garantías para el cuidado de las actividades que allí se desarrollan, como así tampoco para el resguardo de documentación y evidencias históricas de su funcionamiento como centro clandestino entre agosto de 1978 y enero de 1979. La imprevista resolución del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires perjudica la infinidad de actividades abiertas y gratuitas que día a día distintas organizaciones sociales y de derechos humanos realizan en el ex Olimpo: cursos de formación profesional, escuelas primarias para adultos, radio comunitaria, biblioteca pública y popular, talleres culturales, etc. En ellas participan cientos de personas que encuentran allí un espacio de pertenencia, aprendizaje, intercambio y desarrollo, y que en caso de no revertirse esta disposición gubernamental se verán obligadas a desistir. Idéntica situación padecen buena parte de las escuelas, espacios culturales y sitios de memoria de la ciudad. Este atropello contra la construcción activa de la memoria coincide con el progresivo vaciamiento que sufre el programa para la recuperación de la memoria histórica del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo desde el año 2006 por parte del organismo responsable Instituto Espacio para la Memoria, IEM. Inundaciones constantes en los puntos neurálgicos del predio, baños inutilizables, luminaria insuficiente, instalaciones eléctricas peligrosas, son algunas de las obras que se exigen hace más de 6 años y que no reciben tratamiento. También la falta de un seguro de responsabilidad civil, el retiro inesperado del presupuesto mensual destinado a compras cotidianas y la no asignación de nuevos contratos para las tareas de investigación, guías, talleristas y protectores, dan cuenta de una actitud sistemática de ahogo y menosprecio a las actividades que se desarrollan en el predio. El martes 3 de abril, a partir de las 18 horas, convocamos al corte que junto con otras organizaciones sociales y políticas efectuaremos en Gaona entre Bolivar y Sanabria. Ese fue el comunicado que salió a principios de esta semana, convocando al martes. Uh-huh. Está firmado por la Mesa de Trabajo y Consenso del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo. Allí estuvimos el martes y seguiremos porque no hay una solución definitiva a este problema, ¿verdad? Estamos ahí con algunas cuestiones que nos permiten continuar hasta el lunes, pero el lunes tenemos un nuevo encuentro para seguir definiendo. Lo último, independientemente del cierre del comunicado que apuntaba la convocatoria por el corte, lo que pedimos es este comunicado está colgado en el Facebook, en distintas redes sociales. Quienes tengan interés en aportar en la difusión, bienvenido. Está el título es ese, ¿no? El cierre y vaciamiento del ex Olimpo. Estaba dedicada a todas las mafias que se esconden detrás de la democracia. El peor enemigo de la democracia es la mafia. Esta ciudad, la propiedad del señor Matas. Esta ciudad, la propiedad del señor Matas. Esa olla, esa mina y esa finca y ese bar, ese paramilitar, son propiedad del señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese sapo, el sindicato y el obispo, el general, son propiedad del señor Matanza. No se puede caminar si colabora con su santidad el señor Matanza. Toca el hotel y el día, esa chica que se daba por el bulevar, son propiedad del señor Matanza. Y minero que lo llevan y se van y lo que matan, pa, pa, señor Matanza. Escúchalo, güey, su palabra y de oh, no. Que lo llevan y se van, lo que matan, pa, pa, señor Matanza. Y me quiero que lo llevan y se van, lo que matan, pa, pa, señor Matanza. A minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte. El callejero mata. Thank you. a todos los compañeros de la radio Imba, que creo que representa lo mejor de este pueblo. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Desmanicomializar no es el cierre del hospital público, no es dejar a los pacientes en la calle, no es dejar a los trabajadores de la salud sin sus puestos de trabajo, no es privatizar la atención de la salud pública, no es sobremedicación, no es encierro, no es segregación, no es violencia física, psíquica y química, no es depósito de las personas, no es abandono ni desamparo, no es judicialización de la internación. Desmanicomializar es la atención digna de la salud mental, es transformar el vínculo entre profesional y paciente, es internación corta en hospitales generales o centros de salud mental, es dignificar el trabajo de los enfermeros, es atención ambulatoria, domiciliaria, el profesional va hacia el paciente y o el paciente va hacia el profesional, es recuperar los lazos familiares y sociales de los pacientes, es garantizar la vivienda propia o familiar, o a través de hogares sustitutos, casas de medio camino, etc. Es garantizar el trabajo de los pacientes, mantenimiento de la relación laboral, creación de cooperativas, de bolsas de trabajo, microemprendimientos y otros. Es una mejor utilización y distribución de los recursos económicos. Es brindar más información, apoyo y contención a las familias. Es convertir al manicomio en un hospital general con un área de salud mental. Es la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento. Desmanicomializar es la desestructuración del sistema manicomial hacia una nueva forma de atención de la salud mental. Frente de Artistas del Borda, integrado por pacientes y usuarios. Bueno, antes que empecemos con la protagonista con el tema central que nos compete hoy, estuvimos escuchando Señor Matanza de Manu Chao. Siempre colgamos con decir los títulos de los temas que escuchamos, así que ahora vamos a intentar, y si no nos tiran letras. Bueno, se lo podemos dedicar a Diomedes entonces. Sí, sí, es verdad. Totalmente. Lo estamos intentando hacer. Un gran aporte. Bueno, acá Mariana estaba leyendo un poco de lo que vamos a hablar hoy, que yo me lo había estudiado, desmanicomializar. Muy bien. Es difícil, muy es difícil. Difícil. Pero si es difícil decirlo, imagínate hacerlo. Y entenderlo, porque también hay justamente una de las cosas que decía ahí es informar, y hay bastante desinformación con respecto a eso, o información encontrada, ¿no? Visiones distintas. Bueno, vamos a hablar un poco también de qué significa esta palabra desmanicomializar. Sí, por ahí contar un poco. La desmanicomialización es un proceso que empezó hace, ya creo que es de los años 70. De los años 70 en Italia. De la mano de Franco Basaglia, un psiquiatra italiano. Creo que es argentino, radicado en Italia, si no me equivoco. Bueno, él empezó trabajando en la ciudad de Trieste con este modelo de atención psiquiátrica. Que, como para que podamos entender un poco lo difícil que es, no significa solamente sacar a las personas que están internadas en un manicomio y sacarlas afuera, sino que además implica todo lo que tiene que ver con las ideas, con la ideología que hay detrás de que una persona que está con la etiqueta de alguna patología psiquiátrica esté viviendo en la comunidad a la que pertenece. También ir en contra de la estigmatización, de la marginación, digo, un montón de cosas que sucede, por lo menos nosotros lo podemos ver bien claramente acá con el Borda, digo, el loco es el loco, ¿no? Y también hay una idea que subyace a eso. Sí, por ahí la idea, volviendo antes de la desmanicomialización, a la idea de la manicomialización, de por qué, quiénes están encerrados, quiénes son los que están encerrados. Y ahí yo bajaba hoy pensando un poco en esto de qué es la locura, quién define quién es loco, quién es cuerdo, cómo se define. Ahí hubo algún, voy a sacar mi intelectualismo, que sé que a muchos de los que están acá mucho no les gusta, pero en este caso viene bien, porque vamos a hablar de Foucault, que es un grosso. ¿La tiene clara o no, Vani? Sí, lo tenía muy claro. Gracias. Tiene muy claro. Nada, yo también había conseguido un texto, me acuerdo. Ahora lo voy a buscar. Él lo que decía es, simplemente definen la locura porque nosotros estamos afuera, ellos están adentro y somos mayoría. Si fueran mayoría, nosotros estaríamos adentro y ellos estarían afuera. Él habla de que, bueno, esta manera tiene que ver con una forma de producir conocimiento, de producir verdad, el papel de la ciencia en esto, ¿no? De decir, bueno, si vos tenés esto, esto, esto, esto y esto, entonces tenés tal enfermedad, le ponemos un nombre a aquello que te está pasando y eso hace que estés internado. Teníamos ganas de tenerla a Alba hoy acá porque mucho de eso saben la comunidad gay, la comunidad de lesbianas, la comunidad trans, que inclusive hasta hace muy poco tiempo, todavía lo siguen haciendo hasta que salga la ley de identidad de género, les piden informes psiquiátricos en relación con poder dar cuenta de su identidad. Entonces hasta hace no mucho tiempo era loco aquel que tenía una orientación sexual enfermo, diferente a la intersexual. Sí, es una forma también de encasillar a los que son sociales o asociales, también eso estaba en el texto de Foucault también. ¿No? Sí, como poder marcar qué es que está establecido como normal dentro de una sociedad, qué no, y encerramos a los asociales. ¿No? Sí, y ahí metemos de todo. De la manera que están encerrados en la ciudad de Buenos Aires, digo, en un lugar muy recóndito de la ciudad, todos juntos, digo, es el polo de la locura. Allá donde está el borde, el Moyano, al ladito el Tobar García, que es el de niños, niñas y adolescentes. El Rawson está ahí. El Rawson también está ahí, cerquita. Y en condiciones que no son dignas de ningún ser humano. También es eso. Digo, están locos, entonces como están locos es un depositario de personas. Están locos, los dejamos ahí. Y muchas de estas personas, digo, y ahora uno va más allá, son pacientes sociales, o sea, son personas que al no tener una red de contención por fuera de ahí, quedan como locos, aislados, digo, detrás de esta concepción también va esta idea de desmanicomializar. En la línea que lo que estás diciendo, Nati, estábamos leyendo una nota de Armando Bauleo, que es un psiquiatra, psicoanalista, supervisor institucional del Borda y consultor de salud mental de Italia, y él decía, en defensa del manicomio se argumenta que responde a otras necesidades sociales, desamparados, vagabundos, los sin techo ni comida, los excluidos de la sociedad. De ser así, podríamos justamente dedicar a ello las instalaciones, ya que ese contexto vincular es imposible tratar a un paciente mental. Entonces, ¿no sería ya un hospital dedicado a la cura y tratamiento de la enfermedad mental, ya que los usuarios definen a la institución? Entonces, lo que está diciendo es, si necesitamos un lugar para que esté la gente que no tiene vivienda propia, que no tiene lazos sociales o familiares que lo puedan contener, bueno, hablemos de eso. Sí, y dejémonos de decir que eso es un espacio de tratamiento y cura, o que esas personas, además, catalogar a una persona que tiene vulnerados muchos de sus derechos como loca o como enferma, implica todo un movimiento que tiene que ver con esto de la ciencia, que muchas veces la valorizamos porque permite un montón de cosas, también sirve para estas otras. ¿Y por qué viene como todo este debate a cuento, ¿no? Primero porque entendemos que está muy vinculado a lo que es derechos humanos y nos parece que en este espacio no lo podemos dejar de mencionar. Y segundo porque hay como todo un movimiento ahora, estamos todos hablando de esto porque el año pasado salió la nueva ley de salud mental en Argentina que apunta a la desmanicomialización. Y la verdad que todo como toda una cuestión medio de, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué se va a hacer? Porque ¿qué implica? Bueno, cerramos los manicomios. Este mismo señor del que hablaba recién, Mauricio, decía, no podemos pensar la desmanicomialización si siguen existiendo los manicomios. Porque si vos pensás un trabajo en red, no podés tener centros. Y el manicomio, si sigue existiendo, va a ser el centro de esa red. Con lo cual, no tendrían que existir más los manicomios para empezar. Pero no es, bueno, cerramos los manicomios, la gente queda afuera y en la calle. Centros de día, casas de convivencia, lugares de tránsito nocturno, todas esas instancias están contempladas en la nueva ley de salud mental. Y también están contempladas otras profesiones dentro de lo que se puede, de no solo la psiquiatría y la psicología, dentro de lo que es el saber en relación con la salud mental, incorpora otros actores y muy fuertemente incorpora la comunidad. Diciendo, bueno, esto tenemos que hacernos cargo de que en realidad es un ciudadano tal como lo es uno y tiene derecho a vivir en su comunidad y nosotros tenemos que dejar de pensar que hay un otro que es lo suficientemente diferente a mí como para que esté encerrado en otra punta del planeta. Desde ya. No, yo me quedaba pensando mientras te escuchaba, en paralelo estaba leyendo como las distintas etapas que digo, el ejemplo a seguir en esto es lo que contaba Julia en Italia. Pero esto no fue de un día para el otro. Esto tuvo distintas etapas. Y la primera etapa justamente era establecer los derechos de estas personas y la conexión con sus familias. Y eso nos llevó unos meses, eso llevó años. Y después, la segunda etapa, se promulgan leyes que reglamenten y que generan la apertura de estos centros que hablaba Julia, de centros de día, centros de noche. Y unos años después, era fortalecer estos centros y crear más centros de urgencia y demás. O sea, es un proceso largo que lleva años. Y volviendo a lo que decía Juli, ¿por qué hablamos de esto? Porque bueno, sí, hablamos de la nueva ley de salud mental y demás, pero ¿qué es lo que pasó hace no mucho tiempo? Casualmente, en paralelo, Mauricio Macri contó que en unos años, bueno, esto lo dijo hace varios años ya, porque justo yo tengo, es del, cuando lo dijo, del 2000, no me acuerdo de cuándo es esta nota, él habló que se va a crear el nuevo centro cívico en Barracas. Ese nuevo centro cívico, casualmente, se va a estar emplazado donde están el Borda y el Moyano. Con lo cual, vaticina que en unos años van a estar cerrados. Ahora bien, él hablaba de... Esta nota creo que es del año pasado. Sí, justo está cortado, pero en febrero del 2011 me parece que es esta nota. No, en dos años. En dos años pretende cerrar el Borda y el Moyano para emplazar este nuevo centro cívico. Entonces, ¿qué es el trasfondo de esto? Que en realidad es un negocio inmobiliario más que hablar de la desmanicomialización. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que plantea? Bueno, cerramos el Borda y el Moyano. En dos años toda esa gente no va a poder. Estamos hablando de... Por eso comentaba antes que fue un proceso largo de años. Fundamentalmente, ¿qué es lo que planteaba Juli? Se plantea que esto de la desmanicomialización es un proceso interdisciplinario. Bueno, de movida ya esto no se está planteando. Y después se está planteando una cosa que va en contra de la misma ley de salud mental, que es privatizar y tercerizar a todos estos pacientes, en realidad. En vez de generar la apertura de nuevos centros de día y centros de noche estatales y darle quizá otra vuelta al Moyano y al Borda, no claro, que sean manicomios, sino transformarlos en otro tipo de centros, no, estos centros se van a cerrar, se va a crear el nuevo centro cívico de Barracas, donde va a estar la jefatura de gobierno y otros ministerios de la ciudad, y la propuesta es tercerizar en otros centros privados a los pacientes de mayor urgencia y en un largo plazo. O sea que también eso va en contra de la desmanicomialización, que justamente no es otra internación en largo plazo, no es cambiarlos de lugar. Bueno, los sacamos del Borda, los ponemos en una clínica privada. No hay un trasfondo de, bueno, de ir conectando, bueno, todo lo que ya venimos hablando. Y esto va en contra de lo que plantea la ley de salud mental, que no se pueden derivar fondos públicos a entidades privadas. Entonces, en realidad, todo esto suena mucho. Por un lado tenemos el debate de la desmanicomialización, o sea, un debate de la cuestión de la salud pública, y por otro lado tenemos esta postura del gobierno de la ciudad, que lo que en realidad pareciera es que es un negociado atravesado por un interés particular absoluto. Porque no es que hay... Una, no va de la mano del todo el contenido que está proponiendo la nueva ley para y nada. De hecho, acá quería leer la nota, lo que sucedió, y que reconozco, yo no lo había leído, que en marzo, a principios de marzo, se empezaron a demoler espacios del Borda. Exactamente en donde funcionaba Pan del Borda. Bueno, ahí se estaba construyendo el estacionamiento para este nuevo centro cívico. Y un día estaban trabajando y cayeron las máquinas para demoler. O sea, ¿qué es lo que plantean además? Digo, uno va leyendo notas de cosas que no están así como muy en boga en los medios. Que nadie les consultó, nadie les dijo nada. Un día aparecieron las máquinas. Entonces, si estamos hablando de un proceso interdisciplinario que involucra pacientes, profesionales, la comunidad, nada de esto está pasando. Un día cayeron unas máquinas y ¿qué es lo que viene a posteriori? Y en este sentido, lamentablemente, uno piensa, se está hablando constantemente

la la la la la la. Viva, viva, viva, loco, loco, loco, todos locos, viva, locos, loca ella y loco yo. Argentina. Lo deseado por la subversión internacional. Hay radio. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Ni muerto ni vivo. Está desaparecido. Hay memoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. La Bemba 91.3. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos pa' mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Pa' mi barrio yo voy, pa' mi barrio yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba. Opa, opa, opa, bueno, opa. Después, bueno, después no importa qué tema pasamos, importa que acabamos de escuchar Balada para un Loco, que es de Piazzolla, interpretado por Goyeneche en esta ocasión. La verdad que un tangazo, me emociona escucharlo, me encanta, me encanta. Y también me encantan algunas noticias que van como de la mano de esta nueva ley y que son un poco más positivas que la nota de color, la que nos hace bien, la que nos alegra el alma, la que nos permite respirar un fin de semana largo y seguir adelante. Estas cosas como, por ejemplo, la historia de Marta y Oscar. Marta tiene 58 años y Oscar tiene 54. Están internados en el psiquiátrico, Marta desde el año 74 y Oscar estuvo como 20 años. Y en el año 2000, con el programa que habla de las casas convivenciales, se fueron junto con otros internados a ir a estas casas y resulta que se enamoraron. En el 2000. Ya pasaron como 12 años, gente grande, ya con algunas ganas, se querían casar, pero ¿qué pasaba? No se podían casar porque estaban declarados insanos, con lo cual no podían, supuestamente ellos no tenían la capacidad para tomar semejante decisión. Claro. Digo, y en esto tiene que ver cuántos derechos van de la mano de declarar una persona insana, de loca y demás. Y en relación con la nueva ley de salud mental que restituye muchos de los derechos civiles a la libertad, a la vivienda, dicen algunos de los, perdón que lo tengo por acá, perdón por el ruido de papeles, libertad, trabajo y vivienda, porque también les permite trabajar, poder salir a las casas convivenciales, pudieron casarse. Así que hace muy poquito, esperemos que no sea con estos matrimonios que se casan y se va todo al tacho. Yo no me llegué a casar, así no, que no me mires a mí. No, esperemos que... El tacho, pero sí pasa por el casamiento. Bueno, esperemos que no sea de esas parejas. La verdad que los saludamos, felicitamos a Marta y Oscar. Y bueno, el otro... Llorar, me vas a hacer llorar. Viste, es que a mí el amor me gusta. Sí, sos una Susanita. En el fondo soy una Susanita. Igual cuesta sacarla del fondo, cuesta sacarla del fondo. Si me estás escuchando, me aterrada esto a Carlitos que quereme piantar. Bueno, y la otra como buena también, que funciona ya desde hace bastante tiempo, en junio de 1999, el Ministerio de Salud de la provincia crea el programa de rehabilitación y externación asistida, que es conocido, más conocido como el PREA, que funciona tanto en el Hospital Esteves de Lomas de Zamora como en el hospital que queda en Melchor Romero, en La Plata, que no puedo acordar el nombre, pero es conocido como Hospital Melchor Romero. Nada, este programa lo que implica es la convivencia de 3 o 4 personas en casas que son alquiladas por el hospital, o si hay alguna persona que quiera alquilarle una habitación al hospital para que puedan vivir 1 o 2 personas también, siempre, ¿no?, en ciertas condiciones. Y bueno, justamente propone consolidar la restitución de los derechos de libertad, trabajo y vivienda, y se hace mucho énfasis en que implica la inclusión de las personas que acceden a este programa, de los trabajadores de la salud, que implica otra modalidad de trabajo fuera de los hospitales para quienes trabajan dentro de los hospitales, que son estas instituciones totales, tan grandes, siempre como que a los trabajadores los alojan y después como que les cuesta salir de ahí. Cuesta pensar que hay una vida afuera y que muchas veces el trabajo pasa por estar más. Digo, por ahí quienes trabajamos en centro de salud, eso lo tenemos un poco más, más como parte de nuestro trabajo, pero quienes están en los hospitales, el laburo con la comunidad, con el afuera es bastante más complejo, a la familia, por supuesto, y este trabajo que hay que hacer permanentemente de promoción de salud con la comunidad. Uh-huh. Así que bueno, esas son como las dos lindas noticias como para pensar en que es posible, en que hay caminos, en que ya hay caminos que se están construyendo hace mucho tiempo para que se pueda dar la ley de desmanicomialización. El Hospital Estés tiene un centro cultural también, es un lugar de internación para mujeres, justamente, y viene laburando mucho en este sentido. Entonces, muchas veces tiene que ver también con recoger experiencias que ya se están llevando adelante, que tiene que ver con institucionalizarlas, con apoyarlas, con darles presupuestos. El Borda tiene... La Colifato, estaba pensando en uh-huh. eso, o sea, reconocida internacionalmente. Única experiencia. Sí, sí, sí. Sí, vos hablabas recién de, bueno, qué otra función es el Moyano, el Borda. Digo, la verdad que se han podido construir con verdadero los centros culturales en algunos espacios. Tienen talleres de arte, de pintura, de baile, la radio, la panadería, las agendas. El pan de sí. Borda justamente también está en estrecha vinculación con la comunidad, digo, con lo que Pará. No se escuchaba nada. Por problemas técnicos. Ay, no se escuchaba nada. Bueno, no, decía que el pan del Borda está en estrecha conexión con la comunidad, digo, justamente. ¿Se escucha? Seguimos como, a ver ahora. Hola. Ahí va, ¿eh? ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahí me sí. escucha. Bueno, estaba, bueno. No queríamos que continúe, no queríamos molestar nada. Lo digo por última vez. La tercera la vencida. Ya se lo acuerdan de memoria. El pan del Borda está en estrecha conexión con la comunidad, porque justamente todo lo que se produce allí va para comedores y demás. Entonces, digo, hay formas también. Y ese es el primer paso, vincular e informar, porque la realidad es que es esta cosa del aislamiento y la estigmatización. Son los locos, están ahí, no los vemos. Y bueno, entonces... Sí, porque además uh-huh. la importancia de que exista una ley de salud mental, pero lo que decimos siempre, que son necesarias las leyes, pero después atrás siempre hay un recorrido de cambio cultural necesario sí. que se necesite, eso es imprescindible para poder mantener esta letra fría de la ley y sobre todo para hacer pública la información, para evitar que por miedo, por ignorancia no apoyemos estas medidas y además para evitar estos atropellos que ahora se da uh-huh. con este gobierno, pero puede pasar en cualquier otro momento, estos atropellos que se dan también porque saben que la sociedad no está informada, que a la sociedad les es más fácil, más uh-huh. cómodo, más menos responsabilidad, desligarse y hacer como que, bueno, listo, están ahí metidos, como decíamos recién, uh-huh. por el aire, también pasa mucho uh-huh. con las cárceles, con los penales, uh-huh. en fin. Sí, es un poco la idea, en realidad, de esos espacios. Son, de alguna manera, las instituciones para los manicomios, digamos, y también las cárceles, son funcionales a la cultura y a las costumbres de nuestra sociedad, digamos, a tenerlos sí, encerrados y a no verlos, uh-huh. que es más cómodo no verlos en algún punto que tenerlos afuera y convivir con ellos, digamos. Y no solo eso, también, por ejemplo, en el punto de las instituciones cerradas o totales, como se les dice a los hospitales psiquiátricos y de internación y a las cárceles, es todo un negociado el que tiene, ¿no? La locura y la delincuencia. Un negociado para los que viven de eso, ¿no? Para desde todo el presupuesto que no baja a los lugares donde tendrían que bajar, de los negocios que se hacen desde el que manda la comida a esos lugares hasta la infraestructura. Bueno, entonces en algún punto le conviene a la política y a la sociedad tener estas instituciones así. Y un poco de la mano tienen la derecha de cierto sector de la sociedad que prefiere eso, que prefiere tenerlos encerrados y no verlos y no saber qué pasa. Sí, también porque te permite decir, bueno, ellos, los que están ahí, son los delincuentes. Ellos, los que claro, están ahí, no son yo. Los que están locos. No yo que estoy acá afuera. Si no, yo estoy acá afuera es porque no soy una delincuente. Porque y pero también no tenemos ninguna responsabilidad. Estoy bien de la cabeza. Tampoco. Y aparte, eso es lo que te dice, bueno, ¿quién es el delincuente? El que está en la cárcel. No el que, el empresario, que tal cosa. Porque ese no va a la cárcel por vinculaciones políticas. Uh-huh. Entonces el delincuente no es el que, bueno, no sé, habrá hecho o no y está ahí metido. Y también, volviendo a la cuestión de los derechos humanos, son personas de segunda, digo, nosotros no nos sentimos conciudadanos con ellos, entonces también ahí está el desliz de la responsabilidad. Por algo están encerrados, entonces nos despreocupamos totalmente. Y también por algo también estamos luchando por esto, digo, por una igualdad de derechos, como en un montón de otros aspectos los tocamos. Digo. Como dice Galeano, la justicia como la serpiente solo muerde a los descalzos. Bueno, podemos leer los mensajes. Yo había tirado una que era como una telaraña, la justicia, que agarra a los bichos más chicos y los más grandes no. También, esa fue el Martín Fierro. Voy a leer algunos mensajes que nos dejaron. También aclarar, yo estuve buscando recién información y veía que el Borda pertenece a Ciudad. No sé si a Nación, pero hay un dato interesante que es que en el Borda está el pabellón... Pabellón 20. El pabellón 20, que es el pabellón como penitenciario, sí. Digamos. Están los locos delincuentes. O sea, esa es como ahí sí, el combo. Está. ¿Vos querés ser un excluido? Voy a hacer un chiste muy negro. Tenés que ser un loco delincuente. Y terminás en el pabellón 20. Y ese pabellón sí depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Así que hay responsabilidad de la Nación también. Vamos a leer algunos mensajes. Desde el principio del programa apareció gente que está ahí escuchando detrás de las paredes, dice, escuchando mujeres, buen programa, compañeras. Gracias a los chicos detrás de las paredes, a Cristian. Ale, Alejandro, muy bien, mujeres, un abrazo. Ana, Cecilia, el que le mando un beso grande. Dice, a seguir adelante cada vez con más fuerza, un abrazo, chicas. Sole, hola, compañeras, aquí escuchándolas, un saludito grande. Y King Kong, como no podía faltar, como no podía ser de otra manera. Nos ayuda, nos instruye todo el tiempo. Dice, casi una ironía. Cuerdo, al igual que cordial, proviene de cor, corazón, en el entendimiento de que allí, en el corazón, residen el juicio y la comprensión. Mirá. Y después dice, ojo, la letra de Balada por un loco es del oriental Horacio Ferrer. Sé que la música es de Piazzolla, la letra es de Horacio Ferrer, y la escuchábamos en la por versión Goyeneche. Por Goyeneche. Así que... Muchos bueno. Grandes valores del tango estaban estamos ahí ampliando. En una sola canción. Pero estamos ampliando el espectro musical. El espectro nunca musical. Habíamos pasado un tango todavía nosotros. No, estoy pensando que si la cordura viene del corazón y la locura viene del corazón, qué mal que estamos pensando a quienes están encerrados y a quienes estamos afuera, ¿eh? Qué mal. También nos deja saludos Claudio Asia, que dice mujeres tan brillantes. Gracias, Claudio. Nos vemos pronto. Estamos como, me parece que al borde del... Sí. Al borde del abismo, al borde del cierre. Déjeme, pará, son así. Menos cinco. Claro, sí, por eso. Pará, para. Estoy contenta, hay oyentes mujeres. Sí, ¿no? Hay un montón. Qué suerte. Hay un montón de oyentes mujeres. Sí, vamos, no, ni vamos a ir con el tema. No, vamos a al Mujeres Te Invita, o a la Requete, o que nos toca hoy. Si no, pone el último tema y lo dejamos de fondo. Porque es como para irnos pum para arriba. Para tu casa. Pum para arriba. Sí, para mi casa o para tuya o para donde vos quieras. Ese. Friday de mi lobby, ya nos vamos así como para el fin de semana. Está bien. Repuntarlo. Puede ser. Bien. ¿Qué? ¿Vos me vas a dejar la música de fondo? Está bien. Ah, bueno, listo, bueno, nos deja la música de fondo. La música de fondo como para poder ponerlo y vamos para arriba. Un poco tiro nada más. Dos cositas para la que las tiro rápido de la Requete. La Requete es la que nos va a ayudar a mantener informados sobre algunas cuestiones que son muy importantes viva para la llama del espíritu militante. Del espíritu militante. Militante. Militante de acá, las mujeres. Bueno, para que me tengo que poner seria, que tengo que decir que el 3 de abril se cumplieron 10 años de la desaparición de Marita Verón. Lo dijimos la semana pasada convocando a la marcha. Bueno, sí, el juicio viene bastante complicado, con muchos testigos, con muchos problemas en el medio de tener que resguardar la seguridad de los testigos, la seguridad de la mamá de Marita Verón, de Susana Trimarco. Así que, bueno, nada, simplemente eso, recordar que se cumplieron los 10 años de la desaparición, que estemos alertas que está el juicio, que hubo movilizaciones en Tucumán y en Buenos Aires, y eso también habla de visibilizar una problemática como es la trata en nuestro país. Y el otro dato para la Requete, que también tiene que ver con otro tema que hablamos muchísimo, que es el tema del aborto, contarles que el 21 de marzo se presentó un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, el IVE, en la Cámara de Diputados. Está impulsado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, fue firmado por 53 legisladores que van hasta una diputada del PRO que lo firmó. Mirá qué interesante. El kirchnerismo, el UCR, el GEN con Stolbizer, lo presentó de hecho Sabatera por Nuevo Encuentro y por la Unidad Popular Claudio Lozano. Ese proyecto brevemente plantea la posibilidad de realizar el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas. Pará, perdón, me perdí. Sí. Pero ese proyecto, ¿Qué relación tiene con el que viene presentando la campaña nacional por la... La campaña viene presentando, sí, y hasta ahora no había tenido tanta adhesión como con este. Ah. Algunas reformas hay que en próximos programas lo íbamos a profundizar un poquito más, pero básicamente contar esto, que sí, ya se volvió a presentar con 53 firmas de legisladores, así que bueno, se va a seguir peleando por... porque salga la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, hace poco, no tiene nada que ver con el aborto, pero sí tiene que ver con la despenalización. Hace poco Fernández presentó para la despenalización de la marihuana, que tendríamos, sí, que después en algún momento... Sí, tiene que ser un tema, no lo la ley. Me gusta la marihuana como protagonista. La marihuana la podemos poner como protagonista. Lo dejamos ahí, es verdad. Bueno, y ahondar un poco, porque a mí me parece que es un tipo, más allá de que uno esté de acuerdo o no con mil cosas, que muy instruido y que en el tema, digamos... No, pero además se puso la causa. Habla muy bien. Hace muchos, sí, años. Que hace mucho tiempo. Y habla muy bien sobre el tema. Te da vuelta una media. Sí, a cualquier periodista lo ha dado vuelta una media cada vez que se lo entrevistó. Así que... Yo estuve leyendo y me pareció muy interesante. Uh-huh. Digo, para uno que no... Quizás son temas que no está al tanto. Sí. Podríamos ahondar en un momento. Nati y el Bafisi. ¿Qué más? Bueno, Bafisi, nada, breve. Del 11 al 22 de abril está el Bafisi. Ya vamos igual a en futuras emisiones a seguir contando... Las películas están buenísimas, pero lo interesante para comentar, antes de comentar las que vamos a ir a ver y vamos a contar de qué se tratan, hay, dentro de la gama tan amplia, hay cuestiones, especialmente en materia de género, no es una categoría, pero sí hay cosas súper interesantes. Tiro dos nada más que me parecieron como interesantes, están en portugués, así que prepárense. Opção, no, soy horrible. La opción sería Las Rosas de Estrada. Lo voy a decir en español, pero búsquenlo en la letra A. Y es un documental en blanco y negro donde el director, Candellas, se sumerge en la realidad cotidiana de un grupo de mujeres rurales cuya única vía de escape a la pobreza es la prostitución. Y justamente entra dentro del debate que nosotros hemos tenido, prostitución, elección o no, uh-huh, trabajo. Digo, bueno, muy interesante para verla. Y después otra que me pareció muy interesante, As Hipermulieres, de Carlos Fausto, Leonardo Sette y Takuma Kukiro. O sea, es un integrante así como una cuestión de distintos países. Y voy a leer exactamente como dice. Ante el riesgo de olvidarlo, las mujeres de una tribu indígena preparan el máximo ritual femenino del Mato Grosso. Un trance colectivo de canciones que, con más picardía que lirismo, hablan de amorío, sexo, clítoris y pene. Lo dejo así. Para, decime cuándo esa, por favor. Esa es súper interesante. El Mato Grosso, además. Tiré estas dos y hay muchas más. Pero digo, está bueno porque entran dentro de debates que están. Después de la cuestión queer también, hay películas que hablan sobre masculinidad, paternidad, para Claudio que nos está escuchando. Así que vamos a ir, después con Alba le voy a tirar la data y vamos a ir comentando. Así que nada, entren, búsquenlo, ya se pueden sacar las entradas. ¿Te prendés, Johnny, a ir a ver a la de las mujeres? Podemos ir, ¿no? A ver la de las canciones y a el Mato Grosso y todo. Vos cuídate, Johnny. Bueno. Las dejamos con la barra Inverbe. Inverbe, que ya está en la puerta. Nos vemos, nos escuchamos próximo. El próximo jueves. Y nos vemos en estas movidas del Ex Olimpo. Los esperamos a todos y todas. Y lo último, estábamos escuchando Friday I'm in Love de The Cure. Para no olvidarnos. Dios me des para vos. Bueno, hasta el jueves. Abrazo grande, nos vemos. Adiós. Chau, chau. Pa' mi casa, te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro, si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Siempre.